hay en el cielo. Mas si no duermes, quiera Dios que mis cantos a tu alma lleguen. A la nanita nana, duérmete lucerito de la mañana. A la nanita, nana, nanita, nanita, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Duendecilla que corres, clara y sonora, ruiseñor en la selva, cantando lloras, calla mientras la cuna se va. Bendito sea, bendito sea. Duendecilla que corres, clara y sonora, ruiseñor en la selva, cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita nana, nana, nana. Bendito sea, bendito sea. A la nanita nana, duérmete lucerito de la mañana.